Hola, buenas noches. Una semana más sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura para la noche de los lunes en Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, afanada en el dominio de la técnica, y Alberto Sansegundo, que como creador del programa os habla también a este lado del micrófono, os saludamos y, como siempre, os invitamos a disfrutar de una entretenida e interesante emisión. Esta noche os ofrezco la segunda parte de la breve serie que estamos dedicando a La Guitarra Azul, la excepcional última novela de John Banville. Vuelvo a remitiros, como hice hace 7 días, al blog de mi otro espacio en la emisora universitaria, todosloslibrosunlibro.blogspot.com, para completar allí la información sobre el autor irlandés, con 2 reseñas, una dedicada a su obra propia, podríamos decir, la que firma con su nombre verdadero, y otra centrada en los libros que aparecen bajo la rúbrica de Benjamin Black, el alter ego de Banville para su obra del género policiaco. De La Guitarra Azul he entresacado 20 larga de fragmentos muy interesantes, muy profundos y sugerentes, que aunque pensados para integrar la trama del libro o para caracterizar a su protagonista, sirven también, si los leemos fuera de contexto, para hacernos reflexionar sobre diversos aspectos de la naturaleza humana. En concreto, en los textos de esta noche, todos con un tono algo sombrío y desconsolado, todos rezumando amargura y el lúcido escepticismo marca de la casa en el autor, tienen un especial peso los recuerdos de la infancia, y con ellos la figura del padre, muy conflictiva en la vida del personaje principal de la novela. Sirva por ello también este programa como una suerte de discreta despedida al mío propio, fallecido hace unas semanas, también mediante la presencia de algunas canciones, espigadas entre la melancólica banda sonora de la emisión, en las que el recuerdo de la figura paterna se constituye en motivo central del tema. Confío en que el programa os interese, os entretenga, os emocione y haga reflexionar. Un invierno, cuando era muy pequeño, no tendría más de 5 o 6 años, contraje una de esas misteriosas enfermedades infantiles, cuyos efectos son tan vagos y generales que nadie se molesta en darle nombre. Durante días permanecí en cama, medio delirando, en una habitación en penumbra, agitándome y gimiendo en un voluptuoso sufrimiento. Por órdenes del médico, a mis hermanos los habían desterrado a dormir en otro lugar de la casa, y me dejaron en maravillosa soledad con mis sueños febriles. Las sábanas de mi cama tenían que cambiarse a diario, y recuerdo cómo me fascinaba el olor de mi propio sudor, un tufo apestoso, viciado y denso, no del todo desagradable, para mí al menos. Mi madre debía de estar muy angustiada, la polio se extendía incontrolada en aquel tiempo, y no se separaba de mi lado, alimentándome con caldo de pollo y extracto de malta, y aliviando mi frente ardiente con un paño húmedo. No obstante, era mi padre quien cada noche, antes de que cayera dormido, me traía un momento, especial e intenso, de tierna tregua. Tras deslizarse dentro de mi cuarto, colocaba su mano bajo mi cabeza y la levantaba apenas para, con destreza y asombrosa celeridad, girar la empapada, caliente y apestosa almohada hacia el lado fresco. Estoy seguro de que él sabía que estaba despierto, pero por tácito acuerdo se entendía que yo me hallaba profundamente dormido y que, por tanto, no me daba cuenta del pequeño favor que me hacía. Por supuesto, yo no me dormía hasta que él había venido y se había ido. ¿Qué extraña emoción sentía, medio de felicidad, medio de feliz terror, cuando se abría la puerta, proyectando un abanico de luz sobre el suelo del dormitorio, y la alta y desgarbada figura avanzaba con sigilo hacia mí, como el gigante bueno de un cuento infantil? Qué rara parecía a sí mismo su mano, no como la mano de alguien conocido, de hecho no parecía una mano en absoluto, sino algo procedente de otro mundo que venía a mí, y mi cabeza aparentaba entonces no pesar nada. Todo mi cuerpo parecía ingrávido, y durante un instante yo flotaba libre, liberado de la cama, del cuarto, de mí mismo, y como una paja, una hoja, una pluma, permanecía a la deriva y en paz, en la suave y protectora oscuridad. Lo que ahora me asusta no es la malevolencia general de las cosas, aunque bien sabe el cielo, y aún sabe mejor el infierno, que debería asustarme, sino su artera verosimilitud. El mar en la mañana, una hermosa puesta de sol, una bandada de ruiseñores, hasta el amor maternal, se conjuran para asegurarme que la vida es intachable y que la muerte es solo un rumor. ¡Cuán persuasivo resulta! Pero yo no estoy persuadido, y nunca lo estuve. De muy niño en la tienda de mi padre, rodeado por aquellos grabados infames, ya era capaz de detectar hasta en la imagen más idílica una escena de verano con árboles y vacas moteadas, al risueño diablillo que me miraba desde el aparentemente inofensivo follaje. Wild on fire, can't stop now. Caught up in flames, racing through my veins. You are no friend. Then again, I see light here with you. One of a kind, and now you're mine. Or am I one of your fools? Better stop us now. Forget all your rationality. All the monster from within is calling out. We love the taste of sin. Let out all the evil from within. Can't stop the fire till it's out. No regrets till we're through. You call me without a word. I can't say no, force is just a go. My will is not mine, it's a crime in hell. You in and slowly out. I love the high, it's what gets me by. You're such a tasty sin. But there's no stopping us now. Forget all your rationality. All the monster from within is calling. The taste of sin, let out of the evil from within. Can't stop the fire till it's out. No regrets till we're through. Such a sweet escape from reality, immortality. Never fail to satisfy. To sink into your calamity, it's insanity. But to let you go will terrify me. Unrestrained, hanging on with you now. It cannot end, blissful lingering. I won't leave now. Don't know how yet you go without a trace. With your revenge left me standing in a crater of disgrace. But there's still something else now. Forget all your rationality. All the monster from within is gone. Stop sin, let out all the evil from within. Can't stop the fire till it's out. No regrets till we're through. Yeah, yeah, yeah. Cuando era un colegial malhumorado, hacía pellas a menudo, y en cada ocasión tenía el presentimiento de que en determinado instante, por lo general en torno al mediodía, decaería la excitación de estar libre mientras los otros permanecían cautivos, y a pesar de mí mismo, echaría de menos la clase con su olor a cerrado, las motas de tiza en el aire, la esfera inmisericorde del gran reloj colgado en la pared, e incluso la triste y monótona cantinela del profesor. Y al final, regresaría lentamente a casa, donde mi madre, consciente de por dónde había andado, dejaría que le mintiera. Ese es mi retrato, sin entereza, sin tenacidad, sin coraje. I can live with the sky falling out from above. your scorn, your sourness, your smug. I can live growing old alone if push comes to shove, but I can't live without my mother's love. I can live flying round at an impossible pace. I can live with the bad etiquette that's falling on this place. I can live with anything you got to throw in my face, but I can't live without my mother's embrace. My mother is 75. She's the closest friend I have in my life. Take her from me, I'll break down and bawl and wither away like oak leaves in the fall. You can be cruel all you want, talk bad on my brother, shoot me full of holes and I won't be bothered. Judge me for my ways and my slew of ex-lovers, but don't ever dare say a bad word about my mother. When she's gone, I'll miss our slow, easy walks, playing Scrabble, the chimes of the grandfather clock. I'll even miss the times that we fought, but mostly I'll miss being able to call her and talk. I can live without watching the classical fights. I can live without a lover beside me at night. I can live without what you might call a charmed life, but I can't live without my mother providing her life. My mother is 75. One day she won't be here to hear me cry. When the day comes for her to let go, I'll die off like a lemon tree in the snow. When the day comes for her to leave, I won't have the courage to soar through her things. With my sisters and all our memories, I cannot bear all the pain it will bring. En el fondo, no soy más que un ser sencillo con sencillos deseos que de manera insensata me empeño en complicar hasta que me conducen a situaciones imposibles. Hay algo absurdo y un tanto grotesco en el espectáculo de un padre y su hijo, sobre todo cuando el parecido es asombroso. Es como si el padre hubiese pretendido crear una criatura a su imagen y semejanza, una exacta copia a escala de sí mismo, pero por falta de destreza y torpeza general, solo hubiera logrado la cómica parodia que es ese vacilante homúnculo. Dear Father, I've got your photographs. Thank God for photographs. Hip hip hooray. Dear Father, I know you love to laugh, though in most of your photographs it didn't seem that way. Dear Father, I can't let you go just yet, and I still can't forget you walking around. Dear Father, you're starring in my dreams, and you're stealing all the scenes. Where did you go? Am I wandering, my? I stumble through time. I sing through the air. I look for you there. Dear Father, I never got to say goodbye. I was singing on the River Clyde, and I didn't know. Dear Father, I see you dancing still, and I think I always will, till the day I die. Dear Father, I feel your healing hands, as I fall asleep I can, plain as the day. Dear Father, you're in my reflection now, as I reach out and touch you now, where did you go? Dear Father, I am still curious why you still make me furious, it was so long ago. Dear Father, I've got your photographs, thank God for photographs, hip hip hooray. Me sentía como alguien que en el último momento, mientras paseaba por el puerto al anochecer, decidió saltar a la cubierta de un barco que partía y ahora está en la popa, contemplando con desmayada incredulidad cómo se aleja la ciudad conocida, sus tejados y torres, sus serpenteantes carreteras, sus suaves acantilados y costas arenosas, y cómo todo se va haciendo pequeño y borroso, cada vez más borroso en la luz menguante del ocaso, mientras a su espalda, en el horizonte lejano, nubes de un maligno azul casi negro avanzan retumbando. J'avais pratiqué devant le miroir quelques sourires de circonstance. J'ai même opté pour la robe noire, celle qui pique, tu l'aimais, je pense. les pieds sur ta moquette. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là? Le doigt sur la sonnette, j'ai compté jusqu'à 3. Tu m'as dit, c'est joli tes cheveux. J'ai fait semblant l'air surpris, pourtant j'avais les joues en feu. C'était 2 heures de mise en pli. Je t'ai dit un lait sans sucre, j'essaie de faire attention. On a parlé musique du dernier d'Émilie Simon. Mais t'avais au coin des lèvres la mousse du café au lait. J'ai rien dit pour que tu l'enlèves, comme ça tu me semblais moins parfait. Mais t'avais au coin des lèvres la mousse du café au lait. J'ai rien dit pour que tu l'enlèves, comme ça tu me semblais moins parfait. Je t'ai dit que t'avais bonne mine, que j'aimais la décoration. C'est une influence féminine qui t'inspire comme ça, dis donc. T'as souri, j'imagine que ça me regarde plus, t'as raison, mais je crois pas que t'as de copine. J'ai compté les brosses à dents, mais t'avais au coin des lèvres la mousse du café au lait. J'ai rien dit pour que tu l'enlèves, comme ça tu me semblais moins parfait. Mais t'avais au coin des lèvres la mousse du café au lait. On dirait une pâte de lièvre, ça s'apporte chance à ce qui paraît. Tous les sujets de conversation, mes nouveaux voisins et leurs stupides croque-talons. Et je suis restée dans le portique en attendant le déclic. Mais c'est une fois toute seule dans la voiture que je me décide enfin à tout écrire. Quelques petits mots à l'encre de Chine, comme un mémo sur le frigo de la cuisine. M'aimes-tu encore, coche, oui ou non? Parce que sur l'afficheur, à côté du mien, il manque ton prénom. Je fais quelques retouches avant d'y retourner. Mais j'avais au coin de la bouche la mousse du café au lait. Siempre he pensado que uno de los aspectos más deplorables de la muerte, aparte del terror, el sufrimiento y las heces, es el hecho de que cuando yo no esté, nadie contemplará el mundo desde mi perspectiva. I put arms around you. And so Sometimes I feel just like dying. Like I'm a million miles from home. It's too late for crying. I guess it's bittersweet that I found you after. Everything's all right. Heartbreak, it might be falling, just like your tears sometimes do. Anestesia general. Ese es el estado en el que siempre he deseado vivir. Only love I ever knew. 40 years from now. Glad we found each other somehow. Laugh like ours when you come along. One time if at all. You're waiting on that one time. La verdad es que nunca he vivido. Siempre he estado a punto. Cuando era niño me decía que la vida empezaría cuando creciera. A continuación anhelé en secreto la muerte de mis padres, pensando que significaría mi nacimiento, el descubrimiento de mi verdadero ser. Después le tocó el turno al amor. El amor era sin duda el quid de la cuestión. Una mujer, cualquier mujer, aparecería y me haría un hombre. El éxito, la riqueza, sacos llenos de billetes, los elogios del mundo, serían modos de vivir, de estar por fin intensamente vivo. Así que aguardé año tras año, etapa tras etapa, que la gran pieza teatral comenzara. Hasta que llegó un día en que comprendí que ese momento nunca llegaría, y ya no esperé más. Shone on me. I want my life to be. somebody the way I love you. Yeah, you don't know what it's like. Oh, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody. Qué extraño resulta pensar que nunca me veré por detrás. Tanto mejor, probablemente. Imaginad estos andares de pato. Pero aún así me gustaría. Podría solucionarlo colocando estratégicamente unos espejos, pero sería un engaño. En cualquier caso, sería consciente de estar mirándome, y ser consciente de sí mismo, ese tipo de conciencia, conduce a falsear, o al menos, a hacerse una idea equivocada. Es cierto. En este contexto sí. En el contexto de mirarse a sí mismo. El hecho es que nunca me veré a mí mismo, ni por detrás ni por delante. Nunca veré mi circunferencia, por decirlo de alguna manera, que es la manera en mi caso. Y desde luego, nunca me veré como me ven los demás. No consigo ser natural delante de un espejo, no consigo ser natural en ningún sitio, pero en esa situación todavía menos. Me aproximo a mi reflejo como un actor saliendo al escenario. ¿No nos sucede a todos? Es cierto. En algunas ocasiones, de manera casual, en una espontánea ojeada, me sorprendo en el escaparate de las tiendas en días soleados, o en un espejo en sombras en el rellano de una escalera, o incluso en mi propio espejo de aumento cuando me afeito por la mañana, atontado por el sueño o aún ebrio de la noche anterior. Qué inquieto parezco entonces, qué receloso, como alguien sorprendido mientras comete un acto vil y bochornoso. Pero estos encuentros de refilón tampoco sirven. El yo espontáneo no resulta más convincente que el otro. La conclusión inevitable de mi lectura del caso es que no existe un yo. Ya lo he dicho antes y también lo han dicho otros. No soy el único. El yo en el que pienso, esa llama derecha y categórica que arde a perpetuidad dentro de mí, es una quimera, un fuego fatuo. Lo que queda, pues, de mí, es poco más que una sucesión de poses, una concatenación de actitudes. No me malinterpretéis, me parece reconfortante esta idea. ¿Por qué? En primer lugar, porque me multiplica. Me sitúa en una infinidad de universos propios donde puedo ser lo que la ocasión y la circunstancia requieran. Un auténtico proteo a quien nadie podrá retener suficiente tiempo como para hacerle confesar. ¿Confesar qué, exactamente? El porqué de todas las acciones vilas y bochornosas de las que soy culpable, por supuesto. Thank you. Ahora mismo, mientras mi pluma emborrona ásperamente estas páginas fútiles, afuera, en Hangman's Hill, canta un pájaro solitario. Escucho su canción apasionada, diáfana y vivaz. ¿Aún cantan los pájaros en esta época tardía del año? Tal vez en su especie haya bardos, rapsodas, poetas solitarios de la desolación y el lamento, indiferentes a las estaciones. El día declina, la noche se acerca, pronto tendré que encender la lámpara. Pero ahora me basta con estar sentado aquí, en el crepúsculo de octubre, dando vueltas a mis amores, mis pérdidas, mis miserables pecados. ¿Qué va a ser de mí, de mi seco y marchito corazón? ¿Por qué lo pregunto, me preguntáis? ¿No habéis comprendido aún, siquiera ahora, que yo no comprendo nada? Mirad cómo avanzo a tientas, igual que un ciego en una casa donde todas las luces están encendidas. El día declina. World was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd miss somebody like you. And I wanna fall in love. And I wanna fall in love with you. Nobody. la enésima versión, más triste y oscura que el original, de Wicked Game, el ya clásico de Chris Isaak. El número de recreaciones que conoce una obra da fe de su elevación al altar de lo intemporal e imperecedero, sonando esta vez en la sugerente voz de James Vincent McMorrow, cierra nuestro programa de esta noche, y con él, la segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes dedicada a La Guitarra Azul, la como siempre excepcional novela de John Banville, de la que he entresacado todos los textos, con una presencia significativa en ellos de la infancia y de la figura paterna, que habéis escuchado en la última hora. Este protagonismo del padre en los fragmentos escogidos obedece, aparte de la obvia significación de ese hecho en el libro, a mi voluntad de hacer desde aquí, y de un modo modesto y discreto, un tenue homenaje a la figura de mi padre, muerto hace unas semanas. Complementando las melancólicas palabras de Banville, os he ofrecido las canciones de Eric Clapton, dedicada a su padre, Lauren Anderson, Sun Kil Moon, en su pieza La emotiva Remembranzas de su madre, Amy Winehouse, Colin Hay, también centrada en el recuerdo paterno, Ingrid St. Pierre, Coy Poole, Moira Voogd, Lindy Ortega, Coleman Hawkins y el citado James Vincent McMorrow. Espero que el resultado final de la conjunción de música y literatura os haya complacido. Con esa esperanza os dejamos ahora a Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, invitándoos a estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Salamanca el próximo lunes en lo que va a ser una nueva emisión dedicada a John Banville, entonces con otra de sus obras. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila.